Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 12 de junio del año 2022. Avanza el tiempo, ya estamos a la mitad del año. Por supuesto, ya se acerca el momento en que los chilenos van a reconocer cuál es la propuesta definitiva de la Convención Constitucional. El próximo viernes se votaría ya el texto, que ha sufrido también algunas modificaciones en relación al primer borrador. Ya va en alrededor de 370, entre 370 y 380 artículos. Disminuyó bastante. Eso ya lo conoceremos estos días. Bueno, esta semana ha continuado la discusión de lo que ha sido la labor del Congreso este último tiempo, preocuparse de cuál va a ser su rol o cómo pueden impedir, por supuesto no todos, algunos, que la nueva Constitución deje al Congreso en las condiciones que debiera haber estado siempre. Hay que tener presente que la desaprobación del Congreso en las últimas encuestas alcanza el 90%. Es una desaprobación muy alta en la ciudadanía. Sin embargo, ellos tratan de hacer que se les dé potestad para poder cambiar lo que la Convención Constitucional está discutiendo y la propuesta que haga. Eso es una... es tremenda patudez, porque si fuese un organismo que tuviese una alta aprobación, podría uno considerarlo. Pero como es un organismo que sigue teniendo y mantiene una muy alta desaprobación, no tiene, por supuesto, nada que ver con la realidad. Por otro lado, está hoy día en boga lo que es el alto costo de la vida y los altos precios de los alimentos, y por supuesto la inflación, como le llaman vulgarmente. Ayer en una entrevista en un canal de televisión, Marcos Kremenmal, quien es economista de la Fundación Sol, decía textualmente: la inflación no es culpa de los retiros, ni de la guerra en Ucrania, ni de la pandemia. La culpa es de la sinvergüenzura empresarial y de la corrupción. Y fíjese que uno, buscando un poquito más para saber por dónde venía esta afirmación tan tajante de un economista que es bastante conocido y que tiene bastantes certezas respecto a la economía, es que las utilidades de los supermercados los últimos meses en relación al año anterior han subido de manera pero estratosférica. ¿Por qué, si hay inflación generalizada producto de situaciones externas, los supermercados han aumentado su utilidad? Una pregunta que uno debiera responderse. Y por supuesto, en este programa trataremos, de alguna forma, de buscarle alguna respuesta. Así que, por supuesto, es una situación también que uno tiene que considerar. Y hay que considerar también lo que sucede con el Cervel. Fíjese que el Cervel, el señor director, un señor de la UDI, que no sé por qué política, en una llamada parece de los consensos, le corresponde ser presidente del Cervel, porque antes había un señor demócrata cristiano. Entonces, como hay una política en que hoy te toca a ti, mañana a mí, y luego te toca a ti, y mañana a mí, así nos vamos. Él está siendo presidente, un señor de la UDI, un señor que se ha dedicado incluso, no hay que olvidarse, hace poco tiempo atrás hubo una denuncia de que se abrieron los padrones de todos los chilenos que están inscritos. Se hizo una denuncia y quedó por ahí nomás. Y él sigue como que si nada pasara. Bueno, esta semana recibió un señor que se dice que se llama Pancho Malo, algo así, que era un dirigente de las barras bravas de Colo-Colo. El señor Pancho Malo, que por supuesto está hoy día representando la opción rechazo, fue a hablar con el señor Tagle del Cervel, y el señor Tagle le dio todas las facilidades para que los que están por el rechazo tengan los espacios correspondientes. El señor Pancho Malo es un delincuente con prontuario, está libre no sé por qué, y sin embargo el señor Tagle, presidente del Cervel, lo recibe como si fuera un ciudadano muy destacado o reputado. ¿Cómo se explican estas cosas en Chile hoy día? Es lo que tiene que cambiar la nueva constitución, me parece, ¿no? Bueno, bienvenidos Karen Medina, bienvenido Patricio Palma. ¿Y quién quiere comenzar con su propio análisis de lo que la semana ha traído consigo? Y por supuesto, la semana pasada hicimos un programa especial, estuvimos transmitiendo desde el Teatro Caupolicán, hicimos un programa más corto, transmitimos luego lo que fue el acto del Partido Comunista, y fue una bonita transmisión en general, y así que les agradecemos a todos los que participaron y colaboraron en eso. ¿Quién? Patricio, Karen, ¿quién parte? Ya voy a partir saludándolos de manera especial, querido Patricio, querido Julio. Sin duda, sumarme a tu reflexión, Julio, en torno al tema del CERVEL. El servicio electoral es un servicio público y que, como tal, juega una función de garantizar los procesos electorales, la transparencia y la reglamentación en estos escrutinios. No le corresponde hacer opinión respecto de las campañas, ni menos evidenciar su postura, y lo digo en particular por el director de la UDI. Creo que ahí efectivamente es necesario hacer modificaciones con urgencia a propósito del escenario electoral que tenemos este 4 de septiembre, porque claramente la opción de rechazo ha corrido con mucha ventaja, siempre lo ha corrido, siempre la ha tenido además. Las encuestas, ¿cierto?, de la derecha, que siempre los dan por ganadores, las marchas que podemos recordar desde antes del plebiscito del 2020 a la fecha, son escoltadas hasta por carabineros que protegen a sus adherentes, que muchas veces son agresivos y violentos con otros manifestantes o la propia gente, digamos, que observa esas manifestaciones extrañas protegidas por carabineros, a gran diferencia con numerosas manifestaciones a lo largo de estos años en donde la represión, por recordar el estallido social, ha sido la tónica agresiva, violenta, ¿cierto?, torturadora de parte de carabineros. Bueno, parte de las cosas que tendremos que ir cambiando de un Chile más justo para todos y todas, así que efectivamente creemos que el CERVEL tiene que ser jugar su rol para todas las opciones y así tendremos que exigirlo. Yo también sumarme al de verdad exijo un acto de orgullo, lo he dicho en varias partes esta semana, pucha que estuvo lindo el acto el domingo, el Caupolicanazo, ¿sí o no? Yo me sentí tan orgullosa de estar ahí, de colaborar en el equipo producción del evento, con todas las dificultades técnicas que teníamos, el café colombiano que estaba muy rico, que nos llevó Julio Seiga ese día, después con Patricio viendo el acto ahí, nos comimos un chocolate que se me había olvidado yo llevar en la cartera para compartirle, ¿cierto? Estuvo maravilloso. Un Caupolicán lleno, con medidas de protección sanitaria para que nadie dijera que las estábamos vulnerando. Un acto cultural hermoso, la presentación del Bafochi, su homenaje a los obreros, los saludos distintos que recibió el PC en sus 110 años, incluyendo las delegaciones internacionales que estaban ahí presentes. Y por supuesto también la mística de las banderas rojas y el potente discurso, las palabras del presidente del partido, Guillermo Tellier. Nada que decir, hermoso, no hacía falta encontrarnos ahí. Y me pregunto yo, la verdad es que lo conversaba con durante esta semana en distintos espacios. ¿Quién más llena el Caupolicán de esa forma, a pesar de todas las dificultades en pandemia, con condiciones sanitarias adversas, pero cumpliéndola con esa mística, con ese cariño, con los abrazos? Parecía una fiesta los abrazos ese día. Así que bueno, felicitar al equipo a cargo de este acto y esperamos que en el futuro nos podamos seguir encontrando. Así que eso, yo quería decir como gracias, un paréntesis. Karen. Gracias, Karen. Mauricio Palma. Bueno, sumarme a estas palabras hermosas de Karen hoy día, recordando este magnífico homenaje a los luchadores que hace 110 años han dado todo su esfuerzo por lograr llevar a Chile a las reivindicaciones de los trabajadores chilenos al lugar que hoy día están y que todavía tiene que seguir desarrollándose. Gracias por el chocolate, Karen, fue muy rico compartirlo mientras veíamos al Bafosi y luego escuchábamos la intervención de Guillermo, que creo que fue realmente muy importante. El presidente del Partido Comunista entregó una opinión que deja a las claras cuál es la posición de los comunistas respecto de la situación política que hay en Chile y de la actitud que tiene el Partido Comunista respecto del nuevo gobierno del cual es parte. Creo que eso es algo muy relevante que quedó extraordinariamente claro con este discurso. Una posición que no ocultó ningún problema, que fue claro en señalar que, digamos, desarrollamos esta posición política en nuestro país en medio de grandes dificultades. Bueno, y yo a propósito de eso, para tocar una de las aristas de estas dificultades, hice mi ejercicio masoquista de los días domingos en la mañana, recorriendo los canales de televisión de cable y abiertos, para encontrar lo que ya sabemos, ¿no? Una colección de sucesos que son reales, que han efectivamente ocurrido en nuestro país y que configuran el escenario de la inseguridad, de la incertidumbre que desde hace ya un largo tiempo los medios de comunicación de carácter más hegemónico intentan colocar como manera de vivir dominante en nuestro país. Yo quiero decir que no estoy ocultando la existencia de los graves problemas que significa la irrupción de la delincuencia en distintas formas, desde formas brutales hasta formas políticas, pero eso no significa que sea lo único que ocurre en nuestro país. Entonces, cuando uno recorre la televisión y se encuentra con el funeral del carabinero asesinado en Pedro Aguirre Cerda y te dan todos los detalles de cómo ocurrió aquello y que escuchas al padre de la víctima señalando que los carabineros no pueden actuar porque no tienen el respaldo del gobierno, y luego escuchas el respaldo del gobierno a la familia del carabinero y enlazas esto con lo que están presentando otros canales respecto de violencia que ocurre en Santiago y en las demás regiones, que se proyecta incluso al exterior, porque hasta las heridas trágicas de una motorista chilena que recorría Estados Unidos fueron motivo de largas presentaciones en la tele. Uno dice, ¿no ocurrirá también en nuestro país algún otro tipo de noticia? ¿No hay niños, no hay jóvenes que terminan sus escuelas con éxitos? ¿No hay estudiantes universitarios que terminan sus carreras y pasan a engrosar a los profesionales que quieren construir Chile? ¿No hay científicos, no hay inventores, no hay emprendedores que mostrar realmente? ¿Solamente tenemos que mirar esta cara violenta, angustiosa? Yo creo que es importante que cada uno de nosotros lo plantee, lo piense, no para ocultar un hecho indesmentible de que hay que combatir la delincuencia en sus distintas formas tal como se ha presentado, pero para insertar ese fenómeno en el fenómeno más general de cómo es la vida en nuestro país, en que hay, como en todas partes, momentos dulces y momentos amargos. Creo que también hay que aprender a saborear los momentos dulces y tener una mirada más optimista respecto de lo que queremos hacer en nuestro país, con nuestros recursos, con nuestra gente. En ese sentido, creo que fue importante durante la semana, Karen, Julio, lo que se desarrolló en los Estados Unidos, en Los Ángeles, esta cumbre de las Américas. Nuestro presidente estuvo varios días en Estados Unidos, antes había pasado por Canadá. Y creo que es importante señalar que en su discurso ante la Asamblea, él creo que interpretó con bastante claridad el pensamiento de la mayor parte, creo yo, de los chilenos, en el sentido de que se rechaza esta exclusión que impuso Estados Unidos a países de América Latina que pertenecen a ese conglomerado social y político, ¿no? O sea, el dueño de casa, en este caso Joe Biden, norteamericano, impidió el ingreso de tres países a la cumbre de las Américas. ¿De qué cumbre estamos hablando entonces, cuando hay algunos países que pueden ir o no, dependiendo de la voluntad del anfitrión? Bueno, creo que Gabriel Boric señaló esto en su intervención, lo que me parece muy bien. Lo hizo tal vez con menos claridad y firmeza que lo que hizo Alberto Fernández, que intervino posteriormente, señalando que no estaba dispuesto a que en futuras cumbres el anfitrión tuviera el derecho a veto de países que debieran participar por derecho propio en esos eventos. Creo que en todo caso en la cumbre se hicieron bilaterales, se manejaron problemas políticos importantes y tendremos una cuenta detallada más adelante de nuestro presidente. Me voy quedando por ahí porque me imagino que estaremos esperando a nuestro invitado de hoy, que tiene muchas cosas importantes que decirnos. Julio. Sí, estamos sí, a la espera de que se conecten, estamos casi en el tiempo, esperemos que luego se suceda eso. Quiero sí comentarles ya que hay saludos y saludamos a nuestros auditores, entre paréntesis, lo que debiera uno hacer al comienzo, pero lo hice muy rápidamente, a todos nuestros auditores que están tanto a lo largo de Chile y en el mundo. Hemos estado resolviendo el problema técnico con la radio en la región metropolitana. Estamos al aire en este instante probando equipos, lo mismo hicimos la semana pasada, hemos estado probando equipos que están siendo reparados, ¿no? Y por supuesto, en este instante estamos al aire por la radio en la región metropolitana, así que también se los recuerdo a nuestros auditores para que se puedan conectarse aquellos que solo los actos estaban tardando de hacer por la vía del Facebook Live. Ya nos han llegado bastantes saludos de Coyhaique, de Suecia, de San Miguel, de Mendoza, Valparaíso, de Tusquén, de Santa Juana, Santiago Centro, Iquique, San Bernardo, Temuco, Yapel, Macul, Canberra, bueno, de muchos lados. Ya los leeré todos más rato. Así que esperemos, estamos a la espera de que nuestro invitado de hoy se conecte, un invitado bastante importante que nos puede contar. Nos va a contar seguramente de cómo marcha la convención constitucional, que ya entró en su fase final, convención constitucional que ya redujo en principio una cantidad importante de artículos, de 400 y tanto a 370, que eso lo hace más asequible y más leíble, porque claro, seguramente que las constituciones muchos no las hemos leído completas, hemos leído algunos artículos cuando nos interesa algo, pero no se leen completas normalmente. Ojalá hubiese en los colegios algún curso, alguna asignatura que le permitiera a los alumnos de los colegios conocer lo que es la Constitución de su país para comenzar la vida con conocimiento. Yo creo que eso sería muy importante, que ojalá la propia el propio texto de la nueva Constitución lo trajera. Yo no sé si se puede ser así o no, pero curioso lo que tú dices, Julio, porque pareciera que fuera una gran aspiración difícil de obtener en nuestro país, como que estuviéramos acometiendo una tarea titánica de tener educación cívica en el colegio. Yo recuerdo que en Chile, desde hace muchas, muchas décadas, prácticamente desde el comienzo de la vida republicana, existían los cursos de educación cívica para toda la juventud. Esto fue eliminado, recordemos, en una reforma educacional. ¿Qué clase de reforma es aquella que elimina del currículum la educación cívica? El resultado lo estamos viendo todos los días. El conocimiento que tiene la juventud de los procedimientos y las normas que rigen nuestra vida institucional en Chile es mínimo. Esto creo que hay que ponerlo en primer plano. Nueva constitución y exigencia otra vez de que el currículum de la escuela básica y media chilena contenga elementos de educación cívica, de formación ciudadana, para que no sea tan difícil esto que usted dice, Julio, de bueno, estar interiorizado de cuáles son las normas básicas que tenemos que respetar como sociedad, porque de eso se trata, ¿no? Así es. Estamos a la espera de la conexión de nuestro invitado de hoy. Ojalá pueda hacerlo luego para no, para ganar tiempo. Así que le hacemos un llamado a nuestra producción, a ver si lo podemos, le podemos recordar. El link que es correspondiente a esta sesión ya fue enviado el día de ayer, así que, por lo tanto, como tal como nos solicitaron, estamos a la espera de su conexión. Ojalá lo haga en un breve plazo para poder conocer bastante su opinión respecto a lo que está sucediendo con la Convención Constitucional. Karen, ¿tienes algo que decir? Te vi levantando la mano. Sí, ¿me escuchan? Sí, yo quisiera recordar dentro de las noticias de esta semana, de estos días, la situación que se vuelve a dar en la zona de sacrificio, llamémoslos así, Quintero, Puchuncaví, recordar los graves hechos que afectaron a la familia, a los niños, especialmente a las madres, a los adultos mayores en el 2018, producto de la contaminación ambiental, la lentitud en aquel momento de las autoridades locales, regionales del gobierno anterior, además, para hacer frente a una situación tan grave que empeoraba la salud, que afectaba la salud de la población de ese sector. Señalar que este fin de semana se conocieron nuevos hechos, 60 pacientes con síntomas de intoxicación. El gobierno de Gabriel Boric, con sus autoridades regionales, centrales, decretó la alerta ambiental, la alerta sanitaria, la suspensión de clase, pero especialmente un principio preventivo muy distinto, digamos, en el sentido de poder enfrentar este nuevo episodio de intoxicación que implica, bueno, por supuesto, a las autoridades en terreno. Estamos hablando de Rodrigo Mundaca, el gobernador, y la delegada presidencial de la región de Valparaíso, Sofía González, en reuniones presenciales con la comunidad. La visita de la ministra del Medio Ambiente, la ministra de Salud, la reunión de la ministra del Interior con autoridades locales, donde, por supuesto, más allá de la suspensión de clase, además se establecen compromisos de mitigación respecto a las emisiones provocadas por las industrias del lugar, y el compromiso férreo con actuar rápido por usar las herramientas legales existentes para adelantarnos, decía la ministra de Medio Ambiente, y prevenir episodios como los de los últimos días, y así evitar futuras intoxicaciones, esto especialmente en torno a la responsabilidad de las industrias de la zona con la contaminación atmosférica. La denuncia es que la norma fue superada más de 4 veces. Hay que estar atento a lo que va ocurriendo en estos días. Especialmente de los encuentros con la comunidad, con los diálogos que se están desarrollando, pero además por el compromiso por superar, ¿cierto?, dejar atrás este grave episodio, esta característica que afecta la vida de las comunidades de Quintero, Puchuncaví, que incluso está, es parte del borrador de la nueva constitución, el garantizar el derecho a un medio ambiente sano, limpio, el derecho a vivir mejor también desde este punto de vista. Yo lo quiero destacar porque efectivamente es un punto negro que tenemos que enfrentar así como las situaciones, ¿cierto?, de desastres medioambientales, como el mismo de la escasez hídrica de la misma Quinta Región, a propósito de la gobernación de la provincia de Petorca, que se ve tan afectada, que es un problema ya incluso ya de otras regiones, de otras comunas de la misma región metropolitana que enfrenta la sequía, pero que nos llama a la responsabilidad, a la organización, al enfrentar las primeras medidas, proteger a la comunidad. Pero qué bueno, digo, al menos esto es un tema abordado con mucho compromiso, el derecho a vivir en un medio ambiente sano como un derecho fundamental que enfrenta el borrador y con el que podremos estar conversando con nuestro invitado de hoy. Julio, sí, yo quería retomar de alguna manera lo que tú planteaste al comienzo del programa, en el sentido de que, curiosamente, hemos vivido un periodo en el cual, pese a que los problemas de vida han golpeado duramente a la mayor parte de la población chilena, bueno, más que chilena, mundial, por el efecto de la pandemia, las utilidades de las empresas, en particular de las grandes empresas, tanto las empresas productivas como distribuidoras, sobre todo, y financieras, más que nada, han aumentado extraordinariamente en los últimos 2 años. Estamos hablando de incrementos de utilidades del orden del 60-70% al año. Entonces, me imagino que los auditores y las auditoras de nuestro programa se habrán preguntado muchas veces, ¿cómo es posible que si yo tengo hoy día menos sueldo, menos salario, si me están imponiendo restricciones, si estoy en peligro de perder la pega, si estoy viviendo porque tengo una ayuda especial del Estado o alguna ayuda social, haya en el país, bueno, y en el mundo, pero en el país en que uno vive, empresas que están ganando como nunca lo han hecho? Bueno, ¿qué significa esto? Es que es una pregunta que hay que hacérsela seriamente, porque es tan absurda la situación. Todos pierden, todos lo pasan mal, todos tenemos problemas. Se nos recuerda, y con toda razón, una y otra vez, que hay que cuidarse de los virus. Estamos en el periodo de crecimiento de los virus de invierno, etcétera, etcétera. La inflación nos golpea. Los productos se encarecen y es más difícil mantener el estándar de la casa. Y sin embargo, hay empresas que ganan como nunca lo han hecho en periodos anteriores. Entonces creo que cuando Marcos Kremerman advierte de estos fenómenos, está poniendo una vez más, como lo hace habitualmente Marcos Kremerman, el dedo en la llaga. Es un problema que tenemos que preguntarnos qué significa. Bueno, han surgido conceptos que creo que son interesantes, en el sentido de que utilidades tan extraordinarias obtenidas en periodos como este que estamos viviendo deben ser gravadas con impuestos especiales, aunque sean transitorias. Porque, digamos, es la única forma de evitar que la especulación se transforme en el mecanismo de incremento de las ganancias en detrimento del estándar de vida del resto de los trabajadores. Claro, uno se ha acostumbrado a ver cosas sorprendentes en nuestro país, bueno, y en el mundo. Por ejemplo, cuando se pasa el aviso de cuántos son los intereses de los créditos de consumo que ofrecen las instituciones financieras a chilenas y chilenos que lo necesitan. Y entonces nos dicen, bueno, están entre el 26 y el 27% al año. A ver, digo yo, 26 o 27% al año, pero ¿se dan cuenta lo que significa esto en términos de utilidades financieras? O sea, no es fácil esto de tener que pensar que es normal que a ti te presten plata y te cobren un 27%, porque lo que tú tienes de ganancia por tus inversiones normales es mucho menos que eso. Todos hacemos de vez en cuando alguna pequeña inversión, ponemos un depósito de ahorro, tenemos algo de plata en la cuenta corriente, nos compramos algo y decimos esto es una inversión, no es un gasto, pero en ningún caso nos rinde un 27%, a menos que sea una cosa completamente especulativa. Bueno, pero esta es la normalidad del mercado financiero en Chile. y podría seguir enumerando otros casos en los cuales las rentabilidades son enormes. Piensen ustedes lo que significaría un país que creciera el 27% al año. Cuando nosotros estamos creciendo al 1%, con suerte al 1,5% al año. Eso es lo que crece el país. Esa es la ganancia que se obtiene después de todo el esfuerzo realizado durante un año. Un 1% más. Bueno, y un banco recibe un 27% por prestar plata. Ese es el país en que vivimos. Y las rentabilidades de las empresas productivas y distribuidoras no se le van en saga a las financieras. Entonces creo que hay que estar atentos sobre esto. La reforma tributaria es una absoluta necesidad en nuestro país. Debe, tal como lo ha señalado el gobierno, darse a conocer y comenzarse a tramitar el próximo mes como plazo final. Hay que terminar la discusión de la reforma tributaria, hay que hacer las experiencias que sean necesarias, redactarla finamente y enviarla a procesamiento al Congreso Nacional. Debemos hacer la reforma tributaria para que con los recursos que existen en nuestro país el gobierno pueda comenzar la doble tarea de realizar reformas estructurales y al mismo tiempo beneficiar o mejorar la situación de los que están más mal. Yo creo que esta es una cuestión clara. Este no es un problema técnico de reforma tributaria en que hay que hacer cifras, cálculos, etcétera. No, es un asunto de vida. Cuando hay gente que ha perdido todo, que está cesante, o cuando hay 3 millones de trabajadores informales que deben correr en la mañana a comprar algo para poderlo vender durante el día, entonces, bueno, la redistribución del ingreso en el país está muy re mala. ¿Dónde están los casi $20,000 per cápita de cada cápita, de cada uno de nosotros? Está claro que están mal distribuidos. Usted, auditor, tal vez no recibe esos $20,000 per cápita. Si tiene una familia de 5 personas, debía recibir $100,000. Ese es el promedio. Pero uno no vive de promedio, vive de lo que le toca y de lo que lucha por conseguir. Y yo creo que esto es lo importante. Un último comentario. Tan importante es la educación cívica, Karen, Julio, que cuando uno escucha las opiniones de las chilenas y los chilenos cuando se les pregunta por los problemas dramáticos de vida que a veces experimentan, entonces la respuesta que uno más escucha es, bueno, peor es napo, ¿qué le vamos a hacer? Un poco como que Dios lo quiso así. Entonces uno se pregunta, ¿no existirá realmente la manera en que esa se transforme en una expresión de lucha, de combate, de búsqueda de justicia? Creo que de eso se trata la política, y la política que desarrollemos tiene que apuntar precisamente a esa toma de conciencia para que las causas justas logren sus objetivos. Perdón que me haya extendido a propósito de la economía, Julio. Está bien, no, perfecto, porque es lo que nuestros auditores seguramente esperaban, porque yo hice un anuncio, hice un titular, y el titular obviamente necesitaba explicación. Los dos titulares que pusimos, la cosa de la educación cívica me parece absolutamente imprescindible para que todos quienes vivimos en Chile, particularmente los niños que van a comenzar a ver su vida en el futuro, puedan conocer en qué país viven y cuáles son sus leyes básicas, fundamentales. Eso obviamente no se sabe, antes se sabía. Efectivamente, a mí me tocó estar en el colegio con la clase de educación cívica y claro, a veces no entendíamos mucho, pero sin embargo nos permitió entender que habían leyes en un país y que había que respetar esas leyes y que había que funcionar en torno a esas leyes, cualquiera fueran, buenas o malas, o leyes que era necesario cambiar, pero existían y había que conocerlas. Estamos a la espera, nos anunciaron que en unos minutitos más estaba, pero ya pasaron bastantes minutitos desde que nos dijeron que estaba, que se incorporaba nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es nada más ni nada menos que el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez. Estamos con la intención de poder conversar con él en los minutos que nos van quedando. Ojalá pueda conectarse. Y bueno, nos ha sido difícil. Con él hemos intentado varias veces, pero siempre entendemos que tiene muchas tareas y se acuestan muy tarde por razones de que las reuniones terminan muy tarde de la convención constitucional, a veces son hasta de amanecida. Lo comprendemos, solo que nos gustaría mucho conversar con él porque es una voz bastante autorizada respecto a lo que está haciendo ya el epílogo del trabajo de la convención constitucional, y ese epílogo no es nada más ni nada menos que el contenido de lo que discutieron y de lo que se le va a entregar al gobierno, concretamente al presidente de la República, para que lo ponga en discusión electoral en un plebiscito. Entonces nos interesa mucho saber qué es lo que está pasando en ese sentido. Karen, te veo enredada con cables para allá, computadores para acá. ¿Qué es lo que está pasando en tu estudio particular? Ya lo superaré, pero tengo un problema con el wifi definitivamente, pero no por eso no dejo de seguirlos. A mí me encanta escucharlos, además porque en su reflexión uno aprende, uno nunca deja de aprender, y eso es lo bueno también de estos espacios. Recordaba cuando ustedes hablaban de la educación cívica que aprendimos en el colegio. Yo me acuerdo de, siendo muy niña, por supuesto, saliendo de la educación básica, entrando a la educación media, y cuando además me hice militante en ese tiempo en el Liceo 4, claro, de la educación cívica uno sabía de rebeldía, de organización, de la lucha contra la dictadura, del Comité Democrático. Yo estudié en el Liceo 4 de Matucana. Ahí hice mi enseñanza media en el mismo liceo donde estudió Carmen Gloria Quintana. Karen, luego, la interrumpo un minuto, sí, Karen, para él. Bueno, hay algunos problemas en el Zoom con nuestro invitado, pero sí está en la línea telefónica para conversar con el programa de domingo a domingo, Julio. Gracias, Sergio Reyes. Sergio Reyes, nuestro periodista, productor general. Así que le agradecemos. Bueno, bienvenido a nuestro programa, Gaspar Domínguez. Muy buenos días, Julio, buenos días, Patricio, buenos días, Karen, un placer. Gracias por conectarse. Siempre a veces nos cuesta por las razones que tenemos todos de distintas, que nuestro internet no son muy buenos, o algunos, como estamos en las casas todavía, esperemos que eso termine en algún momento. Pero vamos al grano, Gaspar. ¿Cómo sientes tú, vicepresidente, en la segunda fase de la convención constitucional, que ha cursado la convención, y cómo se apresta a entregar ese texto para que el gobierno lo ponga en discusión en la ciudadanía de Chile? ¿Cómo lo sientes tú? Bueno, siento que hemos tenido tropiezos, hemos tenido dificultades, ha habido incluso por parte de algunos convencionales acciones o actos que uno pudiera considerar desagradables o impertinentes. Pero finalmente, por ser un órgano tan grande, de personas elegidas democráticamente, que vienen de mundos tan distintos, era natural que eso ocurriera. ¿Qué es lo bueno, pudiéramos decir? Que pese a esto, que un órgano tan distinto, tan plural, con tantas personas diferentes, el resultado ha sido un texto constitucional, a mi juicio, que responde las demandas que la ciudadanía planteó en el estallido social y que hemos venido acarreando por varias décadas ya. Y en ese sentido me siento muy orgulloso, y creo que la tarea se cumplió, que la tarea está hecha y que vamos a tener en 3 semanas un buen texto jurídico para someter a plebiscito a la ciudadanía. Patricio Palma, Karen Medina. Patricio. Sí, bueno, saludar primero a Gaspar. Creo que ha tenido una participación extraordinariamente relevante en este último tiempo en la convención, y es un lujo estar con él hoy día. Quería consultarte, Gaspar, por un asunto que ha sido como el meollo de la discusión política que ha habido acerca del borrador de la Constitución. Hablo del borrador porque, por cierto, no es el texto final aún. Claro. Y es el tema de las mayorías. Aquí ha pasado una cosa curiosa. Hay una representación de los convencionales, la que se ubica más hacia el extremo derecho del espectro político, que señala que si bien ellos participaron de la convención, bueno, no están conformes con el resultado obtenido, y alegan que la convención no representa entonces al país. ¿Cómo podría ser esto en circunstancias que ellos participaron, fueron electos, votaron, concurrieron a los quórum necesarios para aprobar los artículos de la Constitución? ¿Cómo se explica esta contradicción entre que participo, pero finalmente digo que no estoy de acuerdo con los resultados? Sí, la verdad es un contrasentido. Yo, sinceramente, creo, y me atrevería a decir que esto se produce básicamente porque este sector político al que tú te refieres es un sector que está acostumbrado por el diseño institucional y constitucional a que las decisiones deben tomarse siempre con su beneplácito. Entonces pareciera ser que si la extrema derecha no está de acuerdo con algo, eso no debiera ocurrir. Y pareciera ser que hemos entendido que los consensos, o más bien que los acuerdos, deben ser con ellos, si no, no son acuerdos transversales. Y yo creo que la composición del órgano constituyente nos ha mostrado y nos ha permitido poder comprender que un acuerdo amplio es un acuerdo que no necesariamente incluye a toda la derecha. Y en ese sentido yo creo que de alguna manera esto no es más que consecuencia de la configuración que tiene el órgano constituyente como consecuencia de una elección democrática. Y hay que decir algo que es muy relevante, que a veces se nos olvida, y es que la elección de los constituyentes es una elección que se hizo con un método de lista que se llama método D'Hondt. Y este método D'Hondt, o de Hondt, es un método que matemáticamente favorece a los partidos que van, o a los colectivos que van en una sola lista. Ellos se ven favorecidos, digamos, estructuralmente. Y toda la derecha, la ultraderecha, la más o menos derecha, la centroderecha, todos fueron en la misma lista, y era la lista que se llamaba Chile Vamos. Y las múltiples izquierdas, lamentablemente, no fueron capaces de ponernos de acuerdo, y fuimos en distintas múltiples listas. Lista de cierto de Apruebo de Dignidad, otra lista del colectivo del Apruebo, lista de Independientes. Entonces, todos los analistas y todos los expertos dijeron, antes de la elección de los constituyentes, que la consecuencia de esto iba a ser que la derecha iba a estar sobre representada por una cuestión matemática, más allá si nos guste o no. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que quiero decir? Que es curioso que incluso el método de elección de los convencionales constituyentes fue un método que favorecía la lista única, que la derecha iba a la lista única, que la derecha exigió el quórum de 2/3 en el Acuerdo por la Paz en noviembre del 2019. Fue una exigencia que pusieron ellos. Entonces, con todas las reglas que pusieron ellos, con la Constitución del 80 y sus modificaciones rigiendo, o sea, siguiendo todas las reglas que dejó el dictador, hemos logrado sacar un proceso constituyente adelante, donde han habido acuerdos, a mi juicio, extremadamente transversales que cuentan al menos 2/3 de quórum dentro de la convención, en un órgano muy distinto, muy heterogéneo, y con una elección democrática. Entonces, la verdad, me parece hermoso que podamos democráticamente salir de una profunda crisis social para proponer la primera constitución democrática en Chile, y esto solo es comparable, a mi juicio, con el acta de declaración de independencia de nuestro país, y que además finalmente hay que comprender que el texto no tiene que ser perfecto, sino más bien es un texto democrático que será entregado a la ciudadanía no como una varita mágica que busca resolver los problemas, sino más bien como una caja de herramientas que permitirá avanzar en la construcción y resolución de los problemas futuros. Estamos conversando con el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, quien es médico y político independiente, y por supuesto nos honra mucho estar con él. Karen Medina. Sí, saludar al vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, bienvenido, y yo quiero preguntar a propósito del contenido. El contenido del borrador que hemos podido conocer esta semana es bastante auspicioso, esperanzador, y nos hace recuperar la confianza del trabajo que se ha realizado considerando las dificultades de la convención y por supuesto el boicot de la derecha que ha estado ahí, ¿no?, para aportar precisamente por una nueva constitución. Ustedes han entregado a la comunidad los 10 pilares fundamentales que muestran los aspectos más relevantes de la nueva constitución que vamos a aprobar, estoy segura, el 4 de septiembre. Dice un Chile con más democracia, inclusivo, con tradición institucional que garantiza nuestros derechos, un Chile libre, con igualdad de género, que protege la naturaleza y el medio ambiente, un Chile por sus regiones, para el futuro y con una economía responsable. Tremenda declaración, que no, para nada, digamos, parte de la constitución fraudulenta de la dictadura que aún nos rige. Yo quiero preguntar, ¿qué significa en rigor esta tremenda declaración de compromisos de derecho para las y los chilenos, para Chile en general? Sí, efectivamente, ese librito que tú tienes ahí en tus manos, que es la guía práctica de la Convención Constitucional, de alguna manera busca resumir las normas contenidas en el borrador, pero no resumirlas en modo como jurídico. Si te fijas, de hecho, el nombre de los pilares no es el mismo nombre que el nombre de los capítulos de la Constitución. Es más bien, lo que busca es poder resumir en términos más bien ciudadanos. Y es por eso que hemos hecho el ejercicio de, por ejemplo, tomar distintas normas que van en la parte de derechos de la naturaleza, institucionalidad del agua y derechos de los animales, que están en distintos capítulos de la del borrador o del texto final, digamos, y ponerlo en uno que le pusimos pilar de medio ambiente. Y así fuimos agrupando las normas, y creemos que ese es un libro que permite que la gente pueda conocer de un lenguaje sencillo. ¿Y por qué creo que es tan relevante? Porque yo he visto, no sé si ustedes han visto, que en las calles, en todas las ciudades de Chile, se vende el libro del borrador de la nueva constitución. Se venden los negocios. O sea, es realmente impresionante el interés que ha producido en un país que donde no se enseña educación cívica, donde estas cuestiones no se hablan. Cuando yo crecí me dijeron que en la mesa no se hablaba de política, seguramente muchas personas que nos escuchan han crecido en ese contexto. Entonces, en un país acéfalo en términos políticos, que la gente esté comprando el borrador de la nueva constitución es realmente conmovedor. Pero como un libro que está escrito en un lenguaje jurídico, técnico, a veces difícil de entender, hemos de alguna manera decidido hacer este libro resumen, versión más sencilla, para que la gente pueda conocerlo y formarse su propia opinión. Así es, estamos conversando con Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional. Gaspar, de 490, ¿no era lo original, no, lo que presentaron la primera vez, a lo que la Comisión de Armonización llegó hoy día? Está hablándose de entre 370, 72, 75, no sé cuánto del final que va a quedar. Se reduce bastante, ¿no? Sí, efectivamente, teníamos el borrador 499 artículos, y el trabajo de la Comisión de Armonización lo está dejando en aproximadamente 479. Entonces hay alguna disminución ahí, pero quiero decir, perdón, que el 379, perdón. Sí. Ah, ya. Perdón. Lo que quiero decir de todas maneras es que el número de artículos no tiene, digamos, ninguna relevancia en si el texto es bueno o malo o responde o no a las necesidades. Además, hay otros detalles que son muy relevantes, y es que, por ejemplo, el artículo 19 de la Constitución actual vigente, que es el artículo de los derechos, es un artículo que tiene 7-10 páginas, es un artículo muy largo, versus el artículo 4 de la Constitución actual, que es un artículo que tiene 3 líneas. Entonces, el número de artículos tampoco necesariamente señala la longitud del texto, sino más bien deberíamos ocupar otro tipo de indicadores, como es, por ejemplo, el número de palabras o el número de caracteres. Y en ese sentido, el texto yo diría que no es tan largo como se nos ha hecho parecer. De hecho, la Constitución del Reino Unido tiene más palabras que el borrador. La Constitución, varias constituciones latinoamericanas tienen más palabras. Así que yo diría que es un texto razonable y que responde a las demandas. Tenemos una interferencia, algo pasó, se nos cayó la comunicación con Gaspar Domínguez. A ver si la podemos recuperar. No sé lo que sucedió realmente. Vamos a ver si nuestra producción se logra. ¿Estoy aquí? Hola, hola. Sí. Ah, está ya. Es que se perdió nuestra comunicación de repente. No, y lo otro que es relevante es que en la institucionalidad actual existe algo que se llama leyes orgánicas constitucionales, que son unas leyes que funcionan de manera complementaria a la Constitución, que también tienen quórum de reformas altos, de 4/7, hoy día, digamos, y esas leyes nosotros en la institucionalidad actual no las hemos planteado, y los elementos que estaban contenidos en las leyes orgánicas constitucionales, como por ejemplo del Banco Central o la Ley Orgánica de Municipalidades, son normas que nosotros hemos incluido en la nueva Constitución, no en la Ley Orgánica. Entonces eso también de alguna manera explica que la Constitución que nos hemos dado sea más larga que la Constitución actual. Correcto. Estamos conversando con Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional. Patricio. Sí, yo creo, Gaspar, que este esfuerzo que tú señalas se está haciendo por difundir el texto es extraordinario, y posiblemente ya muchas chilenas y chilenos, y bueno, personas que viven en nuestro territorio, lo están conociendo directamente. La discusión que se produce ahora, creo que es importante llamar la atención sobre ello, es que una cosa es lograr tener un texto comprensible, completo, que dé satisfacción a las grandes inquietudes nacionales, como ya está haciendo este texto que ustedes han difundido, y otra es cómo se implementa, cómo se pone en práctica este texto como nueva norma constituyente que rija en el país. La discusión de las últimas semanas ha sido precisamente esa. ¿Cuál es el periodo y cuál es la forma en cual esta constitución podría ser trasladada ya al ámbito de su plena vigencia? Entonces aquí aparece el famoso asunto de las normas transitorias, entendiendo que son normas que rigen durante un periodo durante el cual esta constitución adquiere su plena vigencia. Y hay una discusión allí sobre si la constitución podría o no podría ser modificada durante el tiempo de transición por un organismo que no es exactamente el organismo que fue capaz de democráticamente generarla. Allí me gustaría mucho conocer en ese sentido tu opinión, Gaspar, porque creo que es uno de los grandes problemas que va a estar en discusión hasta el mismo 4 de septiembre. Sí, efectivamente, uno de los temas que ha sido, bueno, todas las constituciones se modifican, todas. Incluso la constitución del 80, que fue escrita sin ningún apuro, luego de 8 años por una comisión de expertos convocada por el dictador, el año 88, 89, antes de entregar el poder a la democracia, le ingresaron 45 modificaciones más. Entonces, imagínate, una constitución que se escribió en dictadura y que se empezó a implementar en dictadura, recibió 45 reformas en un par de años. Entonces es natural considerar que esta constitución vaya a recibir reformas. Entonces, algunos dijeron, bueno, hagamos que no pueda recibir ningún tipo de reforma hasta que entre en ejercicio el nuevo Congreso. Otros dijeron, mira, en realidad debiera poder ingresarse reforma igual, pero con un quórum más alto. Y otros establecieron, mira, yo creo que debiera poder recibir reformas, pero con el mismo quórum que va a quedar la constitución permanente. Y en eso se había dado la discusión esta última semana, y todo indica que la discusión finalmente va a terminar en que el poder constituido, léase el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, podrá modificar esta constitución con los quórum que están establecidos en esta constitución desde el primer día después de que esta haya sido delegada, o perdón, después de que del primer día de que esta constitución entre en ejercicio. Y esto, por cierto, que ha generado diferencias dentro de la convención y fuera de ella también. Unos vecinos aquí en Palena, en mi comuna, me decían el otro día, pero ¿cómo vamos a entregarle la constitución que nos ha costado tanto al Senado, que sabemos que tienen intenciones, por ejemplo, que la han manifestado explícitamente, de seguir existiendo como órgano? ¿Significa entonces que el Senado podría hacer una reforma que habilite que el Senado aparezca de nuevo? Es por poner un ejemplo puntual, digamos. Entonces, linda pregunta esa, linda pregunta. Así es, y me lo preguntó una vecina en Palena, de una junta de vecinos. Y la respuesta, a mi juicio, es que sí, eso es algo que técnicamente puede ocurrir si es que el Congreso, en términos de la Cámara de Diputadas y Diputados, y el Senado, lograran los quórum necesarios. Pero dentro, para lograr esos quórum necesarios, se requiere también contar con los votos de personas que son afín a este proceso constituyente y afín a la convención y al borrador. Y en ese sentido, yo creo más bien, y aquí hago una reflexión que uso un académico hace algunos días, y es que tenemos la costumbre, que es una costumbre que viene desde la constitución de Pinochet, de desconfiar del poder político. Entonces, como desconfiamos, Jaime Guzmán desconfiaba de la democracia y dejó varios candados, cerrojos, como han llamado, a la constitución del 80, y la convención constitucional y el pueblo de Chile desconfía de la clase política, entonces le pone cerrojos de vuelta para que ellos no modifiquen el texto constitucional. Y yo creo que debemos avanzar hacia un estado de, o una fase de plena democracia, donde estas desconfianzas disminuyan, y podemos simplemente dejar que el ejercicio democrático y deliberativo permita que estas modificaciones se puedan hacer. Porque finalmente, y esto hay que decirlo con mucha claridad, es altamente probable que en la implementación de la reforma en materia de salud, de vivienda, de educación, descubramos que algún texto o frase que está contenida en la Constitución dificulta la implementación de ciertas políticas. Y en ese sentido, es conveniente dejar la posibilidad de poder reformarla y, como digo, confiar en la democracia y confiar en la política. Finalmente, con esta nueva Constitución tendremos los ciudadanos más herramientas también para poder participar de la política. Piensen que existe la iniciativa popular de reforma constitucional, la iniciativa popular de ley, la derogatoria de ley. Entonces tenemos los ciudadanos más atribuciones también para poder incidir en la discusión política de lo que está ocurriendo. Estamos conversando con Gaspar Domínguez, el vicepresidente de la Convención Constitucional. Gaspar, si el único problema que se nos presenta con que el Congreso tenga facultad de reforma es que hoy día el Congreso en la opinión pública tiene un 90% de rechazo. Entonces, un instrumento o una institución que tiene esa cantidad de rechazo es bastante complejo que tenga facultad de reformarse. Entonces, es una cuestión compleja de ese tipo. Pero está bien, yo creo que lo que tú planteas tiene mucho sentido. Ahora, te quiero preguntar algo antes que se nos acabe el tiempo. ¿Cómo ustedes están viendo el... Yo creo que tiene que ser un momento muy histórico y muy solemne de la entrega que ustedes le hagan al gobierno actual para que ésta la ponga en discusión de la ciudadanía el 4 de septiembre? ¿Cómo tienen visto el acto ese? Sí, mira, el día 4 de julio, el lunes 4 de julio en la mañana, justamente un año exacto después de que la Convención Constitucional empezó su trabajo, y empezó el 4 de julio del 2021, a la misma hora, a las 10 de la mañana, vamos a iniciar el acto solemne donde haremos entrega del proyecto de nueva constitución al presidente Gabriel Boric. ¿Y cómo será el acto? En el salón de honor del Senado estaremos todos los convencionales y los secretarios que participamos, digamos, en el proceso, y lamentablemente por razones de restricciones de aforo quedan poco más de 20 cupos para invitar invitados de honor. Entonces hemos invitado, según establecen los protocolos, al presidente del Senado, de la Corte Suprema y de la Cámara de Diputados. Lamentablemente, por razones de aforo, no pudimos invitar a la mesa directiva del Senado ni a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. También invitaremos a los encargados de los órganos autónomos, que lamentablemente, por problemas de aforo, no alcanzamos a invitar a todos los órganos autónomos, sino que a algunos de ellos. Invitamos también al presidente del CUECH, que es el Consorcio de Universidades del Estado, que nos ha ayudado muy de cerca durante todo el proceso constituyente, y lamentablemente no hubo foro para invitar al resto de los rectores. Invitaremos también a esta ceremonia solemne, queríamos invitar al gabinete, que es parte de los protocolos oficiales, pero lamentablemente por razones de aforo invitamos solamente a dos ministros, que será el ministro de la SICPRES, Giorgio Jackson, y la ministra del Interior, Iskia Siches, que son los ministros que tienen que firmar el decreto que habilita el plebiscito para el 4 de septiembre. Entonces, ese día en la mañana firmaremos el proyecto nueva constitución que le vamos a entregar al presidente Boric, y en el mismo acto se firmará el decreto donde se convoca al plebiscito para el 4 de septiembre. Y por los mismos problemas de aforo que les señalaba, y esto estaba en la opinión pública también, no fue posible invitar a los expresidentes ni otras autoridades que no hubiera gustado invitar por razones, digamos, de solemnidad. Sin embargo, con todas las dificultades de espacio, económica y técnicas que hay, esperamos que sea un acto de la máxima solemnidad posible, que nos haga sentirnos orgullosos de haber salido de una crisis política con un proceso democrático, y que, por cierto, quede guardado en todos nuestros corazones como el día en que se entregó la primera propuesta de texto constitucional escrita de forma democrática al presidente de Chile. Pues se ve bonito, ¿eh? Es bonito. Sí. Además va a tener la posibilidad de ser transmitida, me imagino, que por todos los canales de televisión y por las radios que podamos hacerlo, ¿no? Así es, habrá una señal oficial a cargo de la empresa que hace las transmisiones de la Convención Constitucional, y tendrán la transmisión oficial para que todos los canales puedan usar la imagen. De hecho, vamos a instalar una grúa que está habitualmente en las transmisiones de televisión de buena calidad, digamos, hay una grúa, hay un drone también que va a estar tomando imágenes aéreas. La idea es poder registrar de una manera muy cercana, con muy buena calidad, este acto solemne, único, histórico, donde vamos a entregar el primer proyecto constitucional escrito en forma democrática al presidente, y que además incluirá, porque estamos viendo ahora cómo hacer digamos la actividad, una cosa que no hemos definido, pero probablemente habrá alguna intervención o un discurso de la presidenta, probablemente daré unas palabras yo también y el presidente de la República. Estamos evaluando la presencia de algún acto cultural o artístico, y poder terminar con algún hecho simbólico, digamos, donde puedan estar todas las personas invitadas y las personas que nos sigan a través también de la señal de televisión. Incluso hemos planteado la solicitud de que, por ejemplo, en Santiago, en estas televisiones donde ponen los partidos de fútbol que están en la Alameda, en el Paseo Ahumada, ver si se puede proyectar allí. Vamos a solicitar, si es posible, que lo proyecten los televisores de los servicios públicos, de las escuelas, de los consultorios. O sea, la idea es que la gente pueda sentirse cercano a esta actividad que es tan única, y que están de todos también. Correcto. Se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, Gaspar, entramos un poquito tarde y obviamente nos perjudica, pero tengo una pregunta más. ¿Quién? ¿Patricio o Karen? Y yo quiero hacerla. Bueno, yo quiero saludar el trabajo de la Convención Constitucional, que es un proceso histórico sin duda muy emocionante, a la espera también de ese 4 de septiembre y de todo el trabajo que tenemos que desplegar, todos los ciudadanos y ciudadanas que creemos efectivamente en este proceso y en la justicia social que nos va a significar heredar una nueva constitución y en estas características. Yo quisiera preguntarle a Gaspar Domínguez, estas últimas semanas, previas al 4 de julio, como tú explicabas, que al cumplirse un año del trabajo de la convención, se entrega el borrador al presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Qué es lo que queda en estas últimas semanas del trabajo de las comisiones que entregarán ese último borrador? Sí, mira, hay dos comisiones que están funcionando. Una es la comisión de armonización, que es la comisión que tiene que buscar eventuales contradicciones, problemas de coherencia interna, borrar repeticiones. Y por otro lado está la comisión de normas transitorias, que es la comisión que determinará las normas sobre cómo será la transformación, la constitución vieja a la constitución nueva. La verdad es que ha habido mucha atención y mucha tensión en este trabajo político de la recta final, pero yo creo que ha ocurrido algo muy bonito, y es que el trabajo ha llegado mucho más allá de los convencionales que forman parte de estas comisiones formalmente, digamos. Y en la práctica hemos visto que todos los convencionales, todos los asesores, todos los equipos han estado trabajando incansablemente, matiné, bermú y noche, domingo y festivo, para sacar esta pega adelante, y eso es muy conmovedor porque muestra de alguna manera también el espíritu que ha tenido la Convención Constitucional, el aguante que ha tenido para poder sacar esto adelante pese a todas las adversidades. Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional, queremos agradecerte este esfuerzo que hiciste por estar con nosotros en domingo. Capaz que haya sido solo un ratito que tuviste de descanso y te lo estamos quitando. Así que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Ojalá podamos tenerte nuevamente en algún momento para que nos comente ya el instrumento que entregan al presidente de la República, o que entregaron, es que ya no se alcanza el tiempo. Te agradecemos mucho. Sí, encantado. Muchas gracias y no se preocupen, aquí no hay mucho descanso. De hecho, en este momento estoy en la Casa de la Cultura en Ñuñoa, a punto de empezar una actividad con los vecinos sobre difusión de la convención. Así que un abrazo grande y que tengan un excelente día. Gracias, muy amable, perfecto. El convencional constituyente, vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, estuvo con nosotros. Vamos a hacer un pequeño alto y retornamos para hacer la segunda parte de este domingo a domingo sin restricción. Un descanso, un café, rapidito y vamos. Nuevo Mundo Iquique, 100.9 FM. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo, sin restricción. Bueno, ya estamos de regreso, de domingo a domingo sin restricción. No habían cambiado a Karen por una Karen más chica, pero estaba bien, muy bonita, así que bien, y ya estamos, se integra con nosotros